Mi querida desconocida, en los momentos de soledad cuando puedo viajar hacia el interior de mi alma, descubro que el reino del corazón se desentiende del reino de la inteligencia. Tiene aquel tanta independencia que simula no habitar con esta en un mismo cuerpo. La magia desprendida de tu figura me impulsa a usar el adjetivo posesivo, mi, siempre proclive a rememorar implicancias relacionadas con pertenencia en propiedad, cuando con este término solo pretendo declarar todo lo que en mí lleva tu nombre. Todo aquello que formando parte de mi esencia humana te pertenece y es tuyo, exclusivamente tuyo. Al agregar la palabra desconocida, quiero significar que todavía me falta recorrer el intrincado laberinto de tu espíritu, así como desentrañar las causas de los desesperados intentos que haces para acallar los alaridos de un excitado inconsciente. Siquiera pudieras presentir mi inefable placer de saber que existes, que buscas encontrar en esa esquiva doncella llamada felicidad, que respiras el oxígeno purificador de la religión, capaz de sanar la asfixia provocada por esta sociedad enferma en la que nos encontramos despersonalizados, envilecidos por una maquinaria trituradora de ilusiones. Aún recuerdo con emoción la circunstancia en la que apareciste en mi vida. Era una tarde apacible y soleada. El calendario indicaba la avanzada primavera del año 1981. Un grupo de amigos y amigas nos reunimos en el departamento de Daniel a fin de festejar su cumpleaños, al que habías sido invitada por primera vez. Concurriste mostrando los máximos atributos de belleza con los que Dios te ha dotado, dando lugar a la única e irrepetible exhibición. El vestido verde, ligeramente entallado, coincidía con el color de tus ojos, realzados por la abundante melena castaño oscuro que no alcanzaba a tocar los hombros. Apenas esbozada una sonrisa, transmitía el mensaje de caricias no inventadas, mientras dejaba intacta la infinita tristeza de tu mirada. Un rostro sin maquillar ofrecía la visión de labios interrogantes, permitiendo fluir un leve pudor entre los resquicios de celestial altivez. Cada parte de tu cuerpo era fuente inagotable de seductora fascinación. Enmudecí ante tu presencia. El lenguaje humano resultaba insuficiente para transformar en palabras lo que sentía, y mi corazón pareció detenerse a raíz de la visión profética de una imagen que lo desbordaba. En alguna oportunidad, Søren Kierkegaard dijo: "Toda mujer ha sido hecha para otro ser". Con el respeto que me merece la memoria de tan ilustre filósofo, me permito ampliar su concepto, pues si él te hubiese visto en aquella ocasión, hubiese afirmado sin dudar que también existen mujeres creadas para regocijo y deleite de la humanidad, como una bella sinfonía, como una pintura de un excelso artista. Solamente una mujer había sido capaz de despertar en mi alma similar sensación, y se halla muerta en plena juventud. Hasta su nombre, Cristina, estimula reminiscencias religiosas. El parecido físico de tu rostro con el de la infortunada, a quien apodé la octava maravilla del mundo, era asombroso. Te preguntarás por qué la mano del Altísimo produjo esa reencarnación increíble. Desconozco la respuesta, pero el insólito suceso me ayudó a comprender las palabras bíblicas. Cuando el Señor creó a Eva, dejó caer sobre Adán un sueño profundo. El significado surgía diáfano. La mujer es el sueño del hombre. A partir de ese instante, tu efigie transformada en sueño ingresó a mi sangre y aún hoy navega en ella sin poder impedir que circule por mi corazón. Con solo nombrarte, Una fuerza superior me sustrae del caos cotidiano, llevándome a un universo encantado, donde el intenso azul cielo abraza el verde esmeralda de praderas inconmensurables. Entretanto, la sonrisa luminosa dibujada en un rostro cuyos ojos permanecen tristes, arrastra como un torrente incontenible las últimas oscuridades de mi alma. Ignoro el futuro, no obstante aventuro a vaticinar que ya centenario continuaré enviándote encendidas epístolas, porque la cronología es nada más que un dato anecdótico. El ser humano que atesora un gran amor no envejece jamás. Es probable, Laura, que la mejor parte de nosotros viva en nuestros sueños, aunque estos nunca puedan convertirse en realidad. Tu eterno devoto. Juan Carlos Poyedo Firpo, Epístola a un sueño. Ciudad desnuda. El equilibrio justo entre la música y las palabras. Escuchar radio.

Otras voces nos acompañan en la ciudad desnuda. Pasan las horas, los días parecen eternos, sueñas, buscas señales, recurres a acciones poco comunes, revives recuerdos una y otra vez. Te falta el aire, te duele el corazón, no sabes cómo estar bien, cómo seguir con tus actividades y menos cómo concentrarte, solo te imaginas a esa persona, siendo feliz, besando otros labios, recibiendo otras caricias, riendo, disfrutando, preguntándote si piensa en vos. Y ante esto, ante todas estas preguntas, ante este lamento que estás teniendo, muchos te dirán que lo veas como una oportunidad de avanzar, como la oportunidad para algo mejor, una mejor historia en tu vida, que tal vez lo merecías, tal vez no se merecían mutuamente, que es el momento de ver por vos, de amar a alguien más, de que te des cuenta de que no era para vos, que es algo normal de la vida, y la realidad es simple, nadie sabe realmente qué es lo mejor para nosotros en estas circunstancias, cuál es la cura o el camino a seguir. Incluso uno mismo lo ve a ratos como absurdo, sufrir por alguien que sigue haciendo su vida, pero la razón no puede más que el corazón cuando se ama y solo nos queda esperar, tener fuerzas y esperar, esperar, aprovechar esta mala oleada junto a vuelo del alma para nutrirse, entrenarte y esperar que venga la nueva ola, la buena oleada para surfear la vida con todo el aprendizaje de la experiencia. La ciudad desnuda.

La ciudad desnuda fue una realización de JS Producciones.